Y no tengas detención, vente mañana a cegarlo. Y no tengas detención, que es un favor que te hace el divino redentor. Que es un favor que te hace el divino redentor. Buscaron peones y a otro día fueron a cegar el trigo que ya estaba seco, a cegar el trigo que ya estaba seco. Te has quedado, ya ha llegado de lo último. Pero los cristales también estaban Esto pasa con el de pastilla y los bajo en un